Padre Jehová que estás en los cielos, bendícenos a cada uno de nosotros, sino más que nada al que escucha este álbum, Señor. Cuídenos, bendícenos, protégenos hoy y siempre, Señor. Te agradecemos todas las oportunidades, otro día más de vida, Señor. Le pedimos de tu protección hoy y siempre. Perdónanos por tus faltas, errores y pecados en el nombre de Jesús Cristo Jesús, Señor, y Espíritu Santo, Señor. Amén. Contigo a solas de mis penas y metal. Sé que en el mundo hay maldad y muchos que hablan por hablar, y yo sé que lo miras todo y me descuidaron. No soy perfecto ni lo digo hacer, pero la neta quiero hacer las cosas bien. Y este sueño que me diste quiero ver. 29:11 lo voy a leer. Fue tu palabra que a mí me dio mi fe. Y ahorita vamos para arriba, yo lo sé. Yo, yo, yo. Fuerzas y sabiduría, por favor. Mis sueños quiero alcanzar, los carros y la libertad, comprarle todo a la familia y darle más. Y también te pido perdón por mis errores, mi Señor, pero con tu tu amor. No soy perfecto ni lo digo hacer, pero la neta quiero hacer las cosas bien. Y este sueño que me diste quiero ver. 29:11 lo voy a leer. Fue tu palabra que a mí me dio mi.